Bienvenidos a este tu programa, La Suma de tu Palabra es Verdad. Acompáñanos en la próxima media hora y estudiemos juntos la Palabra de Dios. Gracias a Dios por un día más que nos permite el Señor estar compartiendo la Palabra de Dios con todos ustedes. Queremos hacer una oración inicial para que Dios nos acompañe en esta mañana y que Dios bendiga todo lo que estemos haciendo, todos los proyectos que nosotros tenemos en el corazón, que sean para glorificar a Dios, para bendecir a la iglesia, para edificar a la iglesia y para que las personas que aún no conocen a Dios, no se han entregado a Dios, pues vengan a la fe que realmente es una fe para salvación, para vida eterna. Amado Señor, en esta mañana te queremos dar muchas gracias, Dios, una vez más, Señor. Gracias, Padre, por toda tu bondad, tu misericordia, por todo tu amor, Dios, que nos has revelado, Señor. Gracias por tu santo Hijo Jesucristo, Señor, quien para nosotros, Dios del cielo, es el camino, es la verdad y es la vida, es nuestra salvación, la vida eterna, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, porque el Espíritu nos guía a toda verdad, Señor. El Espíritu nos santifica. Gracias, bendito Dios, por toda tu obra redentora, Señor, por ser nuestro Creador y ser nuestro Redentor. Bendice tu palabra en esta mañana, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos en la serie titulada La Biblia. La Biblia o la Palabra de Dios. Y el sábado pasado hicimos una introducción acerca de lo que vamos a estar tocando, los distintos puntos que vamos a estar abordando durante esta serie de enseñanzas acerca de la Biblia. Hicimos hincapié en que esto no es un curso de teología, sin embargo, pues la exposición de la Palabra de Dios o las enseñanzas cristianas en realidad tienen un fundamento en la misma escritura, y lo que nosotros queremos o tenemos como propósito es que el pueblo de Dios sea edificado a través de la exposición de la palabra de Dios, que las personas que no se han convertido, que no conozcan a Dios, que pues vengan a un conocimiento pleno de quién es el Señor Jesucristo, quién es Dios revelado en la persona de Cristo Jesús. Entonces, vamos a dar inicio a esta segunda enseñanza, esta parte 2. En esta ocasión vamos a continuar un poco más estructurando lo que es, o definiendo, mejor dicho, lo que es la Biblia, qué significa la Biblia, qué es la Biblia, o sea, como definición. También vamos a tocar el punto hoy acerca de la revelación, qué es la revelación de Dios, cómo Dios se nos revela a nosotros los seres humanos, y finalizaremos el día de hoy en cómo Dios se comunica, o sea, qué es comunicación y cómo Dios se comunica, o las maneras en cómo Dios se comunica con nosotros los seres humanos. Vamos a dar unos datos generales acerca de lo que es la Biblia. La Biblia, recordemos que está dividida en dos secciones principales, y estas son la sección del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Testamento quiere decir pacto o acuerdo. Entonces nosotros en la Biblia encontramos el Antiguo Testamento, conocido como el Viejo Pacto, y también encontramos el Nuevo Testamento, conocido como el Nuevo Pacto. Para nosotros la Biblia tiene un total de 66 libros, está compuesta por 66 libros, de los cuales 39 libros son del Antiguo Testamento, y esto lo vamos a estudiar más adelante, que es el canon o el canon de las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está constituido por 27 libros, los cuales consideramos como libros inspirados por Dios y que son autoritativos para la iglesia en este tiempo. Entonces, nosotros consideramos un canon de la escritura como cerrado. La escritura también, o la Biblia, ha sido escrita en aproximadamente un lapso de tiempo de 1500 años. Escuchen bien eso, son datos muy importantes. El Antiguo Testamento se comenzó a escribir aproximadamente 1400 años antes de Cristo y llegó hasta 430 años antes de Cristo también. Luego nosotros tenemos un período intertestamentario aproximadamente de unos 400 años, y el Nuevo Testamento comienza a escribirse aproximadamente 40 años después de Cristo y termina el último de los libros, el libro de Apocalipsis o Revelación, en los años 90 después de Cristo. Entonces, si consideramos de que la Escritura es un solo libro que contiene varios libros como tal en sí misma, y que todos estos libros, que son 66 libros, fueron escritos en un periodo de tiempo de 1500 años y aproximadamente por 40 autores distintos. Hay 40 autores o escritores de las Sagradas Escrituras distintos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Estamos hablando desde Moisés hasta Juan, o la revelación de Juan en Apocalipsis. Esos son datos muy importantes. Vamos a ir a la Escritura en Hebreos 1, versículo 1 y 2, para que abramos nuestra enseñanza hoy con qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, escuchen, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, escuchen, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es la Biblia? Si buscamos una definición, por ejemplo, en la Real Academia Española, la Biblia es el conjunto de escrituras sagradas formado por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de los cuales el Antiguo Testamento es común tanto para judíos como para cristianos, y el Nuevo Testamento es solo aceptado por cristianos. Esa es una definición bastante general. La Escritura es el libro de la revelación especial de Dios al ser humano. Aquí es donde vamos a ir teniendo algunos puntos en estas definiciones. La Escritura es el libro de la revelación especial de Dios al ser humano. Otra definición dice: es la palabra de Dios revelada de forma escrita al hombre, o al hombre, entiéndase por ser humano. Es la palabra de Dios revelada de forma escrita al hombre. Ahí está otro punto. Es revelada, pero de manera escrita. Otra definición es una colección de escritos que los cristianos consideran inspirados y autoritativos. Pero la mejor definición, o la definición más completa que podemos dar acerca de qué es la Biblia, es la revelación de Dios, la cual muestra es la revelación de Dios la cual muestra su intervención en la historia, progresivamente revelando y comunicando su plan de salvación o su plan redentor a un mundo caído o a un mundo pecador por medio o a través de la persona de Jesucristo. Esta definición la hemos establecido y es muy importante que nosotros sepamos o repasemos qué quiere decir la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Recuerden que etimológicamente la palabra Biblia, o es biblion, que quiere decir libro, pero en el griego, de donde deriva esta palabra, generalmente se ocupaba la palabra biblia en plural, los libros. O sea, biblion quiere decir libro, biblia quiere decir los libros, y de ahí es donde deriva luego al latín y luego a nosotros en el castellano, la Biblia. Entonces, la Biblia es la revelación de Dios, la cual muestra su intervención en la historia, progresivamente revelando y comunicando al hombre, al ser humano, su plan de salvación, y esto a un mundo caído o pecaminoso a través de la persona de Cristo Jesús. Bien, vamos a ir entonces, eso es para dar una continuidad en el punto en que quedamos en la enseñanza anterior. Pero hoy vamos a entrar directamente en lo que es la revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Qué es la revelación de Dios? Una de las cosas, como premisa que nosotros debemos establecer, es que la Escritura revela la Escritura. Debe de comprenderse esto. Cuando ustedes escuchen nuestras enseñanzas, se van a dar cuenta que impregnamos nuestras enseñanzas con la misma Escritura. De manera que al final todos vamos a quedar convencidos o convictos de que la misma Biblia, la misma Escritura, se autorrevela o se revela a sí misma. Y eso es algo muy importante que debemos de nosotros entender. Entonces, ¿qué es la revelación? Vimos en Hebreo 1 y 2 que es Dios quien ha hablado de muchas maneras, en muchas ocasiones, a través de los padres, por medio de los profetas. Habló a los padres a través de los profetas. Tenemos dos tipos de revelación. ¿Qué es la revelación? Tenemos dos tipos de revelación. Hay una revelación de Dios de forma general y hay una revelación de forma especial. Entonces, vamos a iniciar con la revelación de Dios de forma general. La revelación general. La definición que tenemos de revelación general es el testimonio que Dios da de sí mismo por medio de la creación de sus criaturas. La revelación general es el testimonio que Dios da de sí mismo por medio de la creación de sus criaturas. Entonces vamos a ir al Salmos, en el Salmos 19 del versículo 1 al 4, encontramos impregnada la misma escritura nos da la definición acerca de la revelación general. Dice el Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Estamos hablando de la creación misma, el firmamento. No hay lenguaje, dice, escuche bien, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Pareciera contradictorio, pero acuérdense que estamos utilizando un lenguaje figurado. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y continúa los versículos siguientes que usted puede leerlos en casa. Pero entonces, acá nosotros tenemos la revelación general de Dios, la cual no es de una forma verbal. La revelación general no es verbal, porque aquí la Escritura dice, no hay lenguaje ni palabras, pero sí hay una comunicación. O sea, Dios nos está comunicando a través de los sentidos que nosotros tenemos, su obra creadora. Entonces, ¿qué se nos revela en la creación a nosotros? En la creación se nos revela la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la majestad de Dios, la grandeza de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. O sea, en el cielo nosotros vemos lo infinito que es Dios, en el océano y en su profundidad nosotros también nos estamos dando cuenta de lo inmenso que es Dios, de su majestad, de su grandeza. En los colores que nosotros tenemos en la naturaleza, en un arco iris, en las montañas, en todo lo que es la naturaleza, nos da cuenta de quién es Dios y su infinita sabiduría. Y también nosotros nos podemos dar cuenta en el ciclo del agua, cómo se da la precipitación, cómo se da la lluvia cae, cómo riega, cómo se dan los frutos. Entonces, en toda esta creación vemos la bondad de Dios para sostener o sustentar a su propia creación, el amor de Dios por su propia creación. Eso es lo que nosotros observamos, lo que podemos ver, lo que podemos percibir acerca de la revelación de Dios. Es una autorrevelación de Dios a través de su propia creación. Ahora, por medio de la creación conocemos algo acerca de Dios, ese carácter de Dios, pero más definidamente, por medio de la misma humanidad, por medio del ser humano, nosotros podemos también, de forma general, conocer a Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué se revela a través del ser humano? A través de yo conocer a las personas, porque recuerden una cosa, los hombres, los seres humanos, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, yo puedo tener un acceso a conocer a Dios a través de los mismos seres humanos, a través de un hombre, a través de una mujer. Y ahí que puedo ver, el ser humano tiene conocimiento, el ser humano tiene comprensión innata, el ser humano tiene intelecto, el ser humano tiene razón, el ser humano tiene una conciencia y tiene un discernimiento en lo que es el bien y el mal. O sea que nosotros podemos decir, como dice la Escritura en Romanos 2, porque cuando los gentiles que no tienen ley, escuchen, no tienen una palabra de Dios revelada de forma escrita, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, luego dice, su conciencia, acusando, defendiendo los razonamientos de los seres humanos, sean las cosas buenas o sean las cosas malas. O sea que a través de la creación del ser humano, nosotros podemos conocer a Dios. Sin embargo, es importante que sepamos que la revelación general de Dios está limitada. ¿Está limitada por qué razón? Porque el objetivo de esta revelación general es dejar al ser humano sin ninguna excusa al reconocer a su Creador. O sea, nosotros no tenemos ninguna excusa de decir, no hay un Dios inteligente, no hay un Dios que es racional, no hay un Dios que es infinito, no hay un Dios que es poderoso y creador. Nosotros quedamos bajo convicción a través de la revelación de la creación, que es general, de que sí existe Dios, existe un Dios. Y ese Dios está por encima, muy por encima de lo que es el ser humano. Romanos 1, 18 en adelante dice, porque la ira de Dios se revela, escuchen bien, se revela, ¿qué es revelación? Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escuchen, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, la creación, de modo que no tienen excusa. O sea, no hay excusa para que alguna persona, un ser humano que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, diga, no hay Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero nosotros razonamos con Dios y decimos, sí existe un Dios y yo puedo observar la creación. Y yo, cuando observo la creación, llego a una conclusión y digo, sí existe Dios. Pero la revelación general no puede salvar a un pecador. Y aquí está la limitación. La revelación general no nos dice nada acerca de cómo tener una relación personal con Dios. No nos dice acerca de cómo esa relación que se rompió por causa de la rebeldía, por causa del pecado, puede ser reconciliada. No nos muestra el camino a la reconciliación con Dios. O sea, en síntesis, la revelación general no es suficiente para salvar al pecador. Necesitamos algo más. Y le plació a Dios en su tiempo, escuchen bien, le plació a Dios en su tiempo, Dios habiendo hablado en muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, le plació a Dios no solamente manifestarse a nosotros de forma general, sino también de forma específica. ¿Qué quiere decir entonces la revelación especial? Revelación especial es cuando Dios se revela a sí mismo, es Dios revelándose a sí mismo directamente y en mayor detalle al ser humano por una comunicación con él mismo. De acuerdo, hay una comunicación directa entre Dios y el ser humano, y de eso es lo que se trata nuestra segunda pregunta. O sea, nuestra segunda pregunta que abordaremos es cómo Dios se comunica de una manera especial con el ser humano, y la respuesta es que lo hace a través de las Escrituras. Por eso estamos hablando en esta serie acerca de la Biblia. Entonces, la Biblia o la Escritura es una revelación especial que Dios hace de sí mismo de manera directa con el ser humano, la cual obviamente tiene un propósito. Esa es la palabra de Dios o la Escritura. Vamos a ir al Salmos nuevamente 19, ahora del versículo 7 al 11. Dice la misma palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Escuchen esas palabras. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y hay un propósito. El testimonio de Jehová es fiel. Otro término. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, a propósito, te va a dar sabiduría. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y luego, más adelante, dice, dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Con qué? Con la ley, los mandamientos, el testimonio, el precepto, los juicios de Dios. En guardarlos hay grande galardón. Entonces, el Salmo 19, del 7 en adelante al versículo 11, nos dice que hay una revelación especial. Ahora, la diferencia es que la revelación especial sí tiene el contenido suficiente para enseñarnos cómo un pecador puede ser salvo, para enseñarnos cómo una persona que se ha rebelado contra el Dios que lo creó puede encontrar la reconciliación, puede tener una relación personal y directa con el Dios que lo creó. Y esto se hace a través del gran mensaje de la Biblia, el mensaje de la redención del ser humano a través de la persona de Jesucristo. Entonces, vamos al siguiente punto. ¿Qué es comunicación? ¿Cómo se comunica Dios con el ser humano? ¿Cómo se comunica Dios de una forma especial con las personas? Entonces, comunicación, en palabras muy sencillas, comunicación es el proceso de transmitir información entre dos o más partes. Escuche, es el proceso de transmitir un mensaje, una información entre dos o más partes. El objetivo es de compartir ideas, razonamientos, pensamientos, verdades, datos, etcétera, para llegar a tener un entendimiento en común. Ahora, nosotros sabemos por definición que en la comunicación existen tres partes o tres componentes. Un componente que es el emisor, un componente que es el receptor y un componente que es el mensaje. Ahora, en la Biblia, ¿quién es el emisor? Dios. Dios se está revelando a sí mismo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje nosotros lo encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Ese es el mensaje que Dios como emisor tiene al receptor. ¿Y quiénes somos los receptores? El receptor es el hombre, el ser humano. Cada persona creada a la imagen y semejanza de Dios es el receptor de este mensaje. Así es que Dios se comunica de manera especial con los seres humanos a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras o de la Biblia. Y en primer lugar, tenemos que hacer hincapié que la palabra de Dios se ha revelado ya a nosotros como persona. Y como persona es en la persona del Señor Jesucristo. Esto debemos de partir de ahí. La palabra de Dios, ese hijo, Logos, se ha revelado a nosotros a través de una persona. Y es la persona de Jesucristo. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 14, Juan 1:14 dice: y aquel Verbo y aquel Logos fue hecho carne, la encarnación del Verbo, y habitó entre nosotros los seres humanos, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, este es Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y quién es este Verbo? Jesucristo, el Verbo hecho carne. Apocalipsis 19:13 nos dice también acerca de aquel que va montado en el caballo blanco en su gran gloria, y dice acerca de esta persona que es Jesucristo: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Es Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios se nos ha revelado a nosotros en la persona de Jesucristo. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora bien, vamos a ver entonces en estos últimos minutos la manera en cómo Dios se comunica de forma especial a las personas. En primer lugar, lo hace por medio de decretos, o lo ha hecho por medio de decretos. ¿Qué es un decreto? Es la palabra de Dios que causa que algo suceda. Ese es un decreto. Dios dice y se hace. Ejemplos de esto tenemos en Génesis. Y dijo Dios: sea la luz. Ese es un decreto. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. ¿Y qué pasó? Y fue así. Dios decretó y se hizo, porque la palabra de Dios se cumple, como dice el Salmo: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Una manera como Dios se comunica es a través de decretos. Otra manera es a través de la comunicación directa con las personas. O sea, ¿cómo se hizo desde la antigüedad con Adán? Un ejemplo, Adán: y mandó Jehová Dios al hombre, este es Adán, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2:16 y el 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Ahí estaba Dios en una comunicación directa con Adán. Con Moisés hace lo mismo, lo leemos en Éxodo 21:3, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Sabemos que esas palabras son dirigidas a la persona de Moisés. Otra comunicación directa lo vemos en el bautismo del Señor Jesucristo en Mateo 3. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos que hay una comunicación por medio de decretos y hay una comunicación directa a las personas. También Dios se comunica a través de sueños y a través de visiones, como dice Job 33. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces dice: revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Es otra manera en cómo Dios se ha revelado. Esto lo vemos en los ejemplos de los profetas Isaías, Jeremías, en Daniel, Juan. También nosotros leemos en Juan, ¿verdad?, como Dios en Apocalipsis se le revela a través de visiones. Otra manera en cómo Dios se comunica de forma especial es a través de una comunicación indirecta, y esto es a través de personas y principalmente a través de los mensajes proféticos. Escuchen, Deuteronomio 18, 18 al 20 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, le dice a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Escuchan eso? Entonces Dios se comunica a nosotros a través de personas, a través de profetas. Esos profetas nos traen un mensaje: y pondré mis palabras en su boca. Y finalizaremos en esta ocasión, con la manera más formal con la cual Dios se nos revela o se nos manifiesta a nosotros, y esto es por medio de su palabra escrita. Y en esto, su palabra escrita es la Biblia. Nosotros leemos, un ejemplo muy grande es Éxodo 31:18, cuando nos dice la Escritura: y dio a Moisés cuando acabó de hablar, con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. De esa manera entonces nosotros podemos entender de que Dios se ha comunicado a nosotros, los seres humanos, a través de distintas maneras, y en especial lo ha hecho a través de su palabra de manera escrita. Por esta mañana terminaremos hasta este lugar. Que el Señor Jesucristo les bendiga. El próximo sábado continuaremos con estas enseñanzas acerca de la Biblia. Que Dios les bendiga. Agradecemos tu sintonía y te esperamos nuevamente en el próximo programa. Dios te bendiga.